Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, ciudad autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Placer de saludar a todos los mariscales que están conectados al aire de La Colectiva FM 102.5 y en el mundo entero a través de internet en www.lacolectiva.org.ar, donde estamos arrancando un programa muy especial en la tarde de feriado del Día de la Soberanía Nacional. Y con respecto a la soberanía nacional, tenemos la música que tiene que ver con la soberanía nacional, sobre algunas cosas que tienen que ver más que nada con qué más importante que plantear nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Trajimos algunos temas de rock nacional que tienen que ver, que están relacionados con lo que tiene que ver con la Guerra de Malvinas, que bueno, ya pasó, pero bueno, digamos que la soberanía la entendemos por ese lado de la mejor manera como para manifestarla. La soberanía que hoy, en el día de hoy, estamos recordando aquella batalla de Obligado en 1845, donde algunas tropas en inferioridad de condiciones con respecto a la unión anglo-francesa que se había producido para bloquear el Río de la Plata, trataron de enfrentarla, que fueron derrotadas, pero que sirvió como antecedente para demostrar de que los ríos internos eran para ser navegados, si no era con permiso, solamente por la Confederación Argentina en aquel momento. Por eso es que fue importante aquella batalla y hoy en día se reconoce este día como el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, esta es una breve introducción, muy chiquita, para hablar un programa entero sobre la soberanía y sobre la batalla de la Vuelta de Obligado y todo lo que pasó y cómo fue que se produjo el bloqueo anglo-francés y un montón de cosas. Pero bueno, simplemente mencionarlo para no dejar pasar, porque entiendo como que hay mucha gente que ni sabe por qué es feriado y lo único que saben es que es feriado y no se sabe por qué, ¿no? Como pasó el otro día, el lunes pasado hicimos el programa recordando el Día de la Tradición, que había pasado el día domingo, el Día de la Tradición, sin pena ni gloria, ¿no? Cuando festejamos algunas fechas que no tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Con nuestra cultura, como Halloween, por ejemplo, que tenemos que... Hay gente que hoy en día la festeja, y lo nuestro, lo que hace a nuestra cultura, a nuestras raíces, lo dejamos totalmente de lado y ni siquiera sabemos qué está ocurriendo. Por eso, hoy, gente, el que no sabe, hoy no se trabaja, hoy es feriado. ¿Por qué? Porque es el Día de la Soberanía Nacional. Pero acá nosotros venimos a hacer un programa de deportes, ¿sí? Venimos a hablar sobre deportes, venimos a hablar de rock nacional, rock argentino, y tenemos la mesa con visitas, ¿sí? Primero lo voy a saludar a los integrantes habituales, al señor Daniel Medina Baudino, periodista deportivo y gran amigo que está presente. ¿Cómo estás, Dani? Claudio. ¿Todo bien? Carlos, todo bien, por suerte, sí. Hoy con visitas, ¿eh? Con visitas. Fuertes visitas. Sí, fuertes visitas. No, no, no es cualquier visita. Una visita importante, muy más que importante. Estuve sorprendido al principio, pero. Estás medio como en otro mundo, no te lo esperabas vos esta, sí, ¿eh? No fue el golpe de la semana pasada, ¿verdad? Ah, tenés razón, el golpe te dejó medio tarumba. Bueno, listo. Así que, y lo saludo también al señor Carlitos Arias. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, muy bien. ¿Qué tal todo? Saludos, mariscales. Estamos acá con las visitas. Va a ser un programa muy, muy lindo, ¿eh? Ya lo creo, Carlito. Te veo un poquito nervioso, me parece. Ustedes faltan unos días para el sábado, quédate tranquilo. ¿Eh? No entro en mí. Sí, se te nota, pero falta unos días, tranquilízate. No empecemos con los ansiolíticos. Me voy para estar más cerca, me voy a Chile el miércoles. Ah, bueno, qué lástima que no te tocó, que te cambiaron la sede, ¿no? Para el partido de la final. Pero bueno, no pegás una, hermano, vos, ¿qué vas a hacer? Así que bueno, recién les contaba que tenemos visitas, pero primero les quiero comentar las vías de comunicación que tenemos para que estén en contacto con Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5, a través de nuestras redes sociales, como son Facebook e Instagram, llamado Los Delirios del Mariscal, y la colectiva radio, Facebook e Instagram. También tenemos un número de teléfono celular que es el 11-49-47-9846. Se los repito para que nos manden WhatsApp a través de este número de celular. Es el 11-49-47-9846. Muy bien, mariscales. Y como les decía recién Dani, acá tenemos unas visitas muy especiales en la mesa de Los Delirios del Mariscal de este lunes feriado lluvioso, fulero, lindo para estar en casa escuchando la radio prendido a la colectiva. Y les estoy hablando de dos personas que vinieron a visitarnos, que nos dieron el honor de recibirlos en este estudio, que son el señor Diego Bertola y Agustín Garaventa. Ustedes dirán, ¿quiénes son Diego Bertola y Agustín Garaventa? Existe un juego, o un deporte, mejor dicho, llamado Dodgeball. El Dodgeball es un juego que viene derivado de aquel juego que jugábamos en el colegio. ¿Se acuerdan? El quemado, que jugábamos al quemado. Bueno, ese juego fue reglamentado y surgió de esta manera este juego que se juega a nivel internacional, este deporte a nivel internacional, que tenemos la oportunidad de disfrutar a partir de la semana próxima del Mundial en el país, en México, en la ciudad de Cancún, donde van a intervenir la selección argentina. Por eso trajimos al presidente de la Federación Argentina de Dodgeball, llamado Diego Bertola, y al capitán de la selección argentina, que ya están preparando la valija para el 21 salir disparado para Cancún y participar de este evento, el más importante del dodgeball a nivel mundial e internacional. Así que, buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a la audiencia, gracias al equipo por invitarnos. La verdad que muy contento y muy felices de estar acá compartiendo el estudio. El placer es nuestro, Diego. Y Agustín, el capitán, nada más ni nada menos que capitán. No, es el Messi, digamos, de el dodgeball. Sí, Messi. Primero, buenas tardes a todos. No sé si Messi, ¿no? La barba puede ser, no me ve la audiencia, pero bueno. Por la barba. Ya van a ver las fotos subidas en nuestras redes sociales. El señor de barba es el capitán. Exactamente. ¿Sí? Igual que el capitán de la selección argentina de fútbol. Correcto. Y coinciden en eso. Capitanes de los equipos nacionales de Argentina, ¿eh? Exacto. Cada uno en su deporte. Así que bueno, de ahí viene lo de Messi. Así que bueno, Agustín. Muchachos, a mí me gustaría, porque este es un juego que nosotros, ya te digo, lo conocíamos a través del colegio. ¿Cómo fue? Le pregunto a Diego, ¿no? A Diego, que es el que tiene la palabra institucional de la cosa. ¿Cómo es que surge este juego a nivel deporte? El dodgeball nace en los años 60 en Estados Unidos. Como bien decías, se promueve y es muy parecido al quemado. La diferencia entre el juego y deporte es que en el juego las reglas varían, en el deporte no, por ende el docho es un deporte formado y reglamentado, y desde los años 60 se juega en Estados Unidos, pero con la película Dodgeball de Ben Stiller, uh-huh, en 2004-2005, se hace conocido mundialmente. Ahí es donde se empieza a formar institucionalmente y arranca el dodgeball en el mundo con todo, ¿no? Uh-huh. Así que digamos que la película fue el espaldarazo un poco, a lo mejor sin querer, ¿no? Claro, la película lo que hizo fue exponerlo y decir, ah, mira qué bueno, existe, está, y lo hizo muy conocido. Correcto. Es un deporte, por el tema de cerrado, en gimnasios cerrados o abierto, como viene el estilo norteamericano, que sea de playa, o sea, ¿de qué estilo viene? El dodgeball tiene varias, muchas variantes. Se juega en superficies de parqué en lo posible, pero como es un deporte de integración e inclusión, tranquilamente se puede hacer sobre césped. Después tenés las variantes de dodgeball beach en la playa, hay parques de camas elásticas donde se juega al dodgeball, se llama dodgeball ultimate, donde se juega saltando. Pero sí, tiene muchas variantes, como el quemado, como el juego del quemado, claro, donde sí, tenía el delegado y claro, varias variantes. Bueno, el dodgeball también se fue transformando y se ha jugado en muchas variantes. Ah, ese es un tema que interesante, porque los norteamericanos tienen esas distintas regiones y como el frisbee, que ese que se lanza. Claro, el último es frisbee. Claro, que viene a ser, se puede jugar en un parque, como se puede jugar tranquilamente en un en una playa. Claro, de hecho en Argentina lo arrancamos de manera mixta. En el mundo está masculino y femenino, nosotros lo que quisimos es hacerlo más integrador y que se juegue de manera mixta. Sí. Ahora, Diego, vos decías, estábamos hablando hace un ratito, con lo que tiene que ver con la reglamentación y con los cambios que ha ido surgiendo el juego, el deporte, por llamarlo, el de la película era el dodgeball más agresivo, digamos, ¿no? Con respecto al que se juega ahora, hay diferencias con respecto a ese juego de la película. Claro. Pero acá vos trajiste, la tengo en la mano, la pelota. ¿Sí? La oficial. La pelota oficial. ¿Qué por lo que se fabrica acá esto? No, viene de Taiwán y es exclusiva de la Federación Mundial. Bien, por lo que veo es una pelota, no una película, una pelota, dice Official Ball, de 7 pulgadas de diámetro, 140 más menos 6 gramos. ¿Sí? Exacto. Y de un material de goma espuma. Poliuretano expandido, goma espuma y un caucho muy suave por fuera para que no lastime ni raspe cuando choca contra la piel. Es algo totalmente inofensivo. Exacto, lo que hace esta pelota es absorber el golpe de la pelota y no que se exponga en el jugador. Correcto, cosa que no ocurría antes. Claro, como les contaba, el dodgeball se juega de los 60, pero el problema tanto del dodgeball como el quemado era el material deportivo. Se utilizaban pelotas de fútbol que son de cuero, de vóley, o mismo pelotas de las pulpo, las que jugábamos nosotros. Las de goma. Las cuales, sí, los profes de gimnasia, los viejos profes de gimnasia, te decían que el dodgeball era y el quemado era un deporte de bullying. Y realmente lo que logró hacer la Federación Mundial es cambiar eso, transformando al dodgeball en un deporte de integración e inclusión. Y eso fue gracias a la pelota. Claro, bueno, eso es más que importante. Sí. Diego. Parece que Carlitos te quiere preguntar algo. Sí. Quiero preguntar algo, Diego. ¿De qué es el corazón de la pelota? Es íntegramente de goma espuma. De hecho, acá no va a poder ver la audiencia, pero si yo la aprieto, queda totalmente queda hasta el final, hasta el centro. Y vuelve, exacto. Pensé que tenía un corazón de algo más duro. No. La idea es que cuando impacte, absorba el golpe de la pelota. Todo el golpe. Perfecto, perfecto. Entonces en la secundaria está con la de básquet. Claro, también. Grande, ¿eh? Bueno, la de la película es una película grande, muy parecida a la de básquet y más dura. Diego, para después darle paso a la palabra de Agustín, que tengo tantas cosas a preguntar. Pero Diego, quería saber, en la Argentina, ¿cómo fue que empezó, cómo fue que arrancaron con la idea del dodgeball en la Argentina? Aparte de la película, supongo que habrá tenido que ver, pero yo sé que vos tenés mucho que ver con que hoy en día se juegue este juego en la Argentina. Sí, realmente nunca nos hubiésemos imaginado que hayamos llegado hasta donde estamos. Yo soy presidente de un pequeño club de barrio llamado Viejos Muchachos de Newell, donde un miembro de la comisión directiva, Norberto Beto, vino con la propuesta de hacer este deporte. Él estaba estudiando en el profesorado y me dijo, mirá qué bueno, haciendo un trabajo práctico vi esto y realmente se puede hacer acá en el club. Uh-huh. Obviamente a las propuestas deportivas, un dirigente, ¿qué va a decir? Obvio, hacelo. Por ende arrancó junto con algunos chicos y realmente fue un éxito, realmente fue un éxito. ¿De qué año me estás hablando, Diego? Y 2015, 2016 arrancaron. Ah, no hace tanto tiempo. No hace mucho. De hecho, estuvimos mucho tiempo intentando oficializarlo y nos costó bastante. Logramos, por suerte, contactar a la Federación Mundial, uh-huh, la cual nos pasó el reglamento, nos donó pelotas y nos dio una mano, porque realmente acá en el país, no solamente el dodgeball, sino todos los deportes alternativos tienen un gran problema, que es la promoción y difusión. No hay ayuda absolutamente en nada. Entonces se nos hizo muy difícil. Digamos que forma parte de lo que se consideran deportes alternativos. Claro. ¿Qué serían los deportes alternativos? ¿Qué otros juegos o qué otros deportes se incluyen y que se practiquen acá en el país, digamos? Los deportes alternativos son esos deportes a los cuales no los oficializan o no los llaman oficiales, como en realidad son deportes como todos, nada más que lamentablemente no tenemos la suerte que tiene el fútbol, el básquet, el vóley, sí, y esos deportes los cuales le dan mucha difusión. Entonces quedamos en la bolsa de los raros, en la bolsa de los locos, los desconocidos, y nos llamaron alternativos. Pero somos deportes exactamente iguales que el fútbol, que el básquet, que el handball, que el vóley, y realmente buscamos siempre la igualdad en cuanto a deporte, pero bueno, lamentablemente nos llaman alternativos. Bien. ¿Qué necesitaron para justamente esa homologación como deporte? Decías vos, ¿qué herramientas tuvieron que utilizar ustedes? Y nosotros arrancamos, como siempre digo, abajo del Puente Parque Chacabuco, porque el, ajá, club nos quedó chico y no teníamos siquiera lugares para poder practicar. Entonces lo que primero hicimos fue formar una asociación civil sin fines de lucro y oficializarlo de alguna manera para poder continuar de manera oficial, porque la Federación Mundial primero nos dio el apoyo, sí, después nos nombró miembros con categoría 1 y ahora vamos por la categoría, categoría 2 y ahora vamos por la categoría 1. Uh-huh. Pero todo esto fue un trabajo con un equipo grandioso de personas que puso el corazón, porque realmente fue muy muy difícil llevar adelante todo este proyecto. Claro, sí. ¿Hay una zona en especial o varias zonas en la capital, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Arrancamos en Parque Chas, en Viejos Muchachos, ahora en Quirós 2941, que después, si nos permiten, pasamos las redes y todo lo que podamos, sí, pasar, sí. Pero de ahí expandimos a varias provincias argentinas. Córdoba ya tiene más de 10 equipos y es una provincia donde está muy desarrollada con el deporte. Hace poquito estuvimos en la Universidad de Catuna, donde lo declararon de interés universitario. En mayo fuimos declarados de interés cultural, social y deportivo por la legislatura porteña. Y seguimos junto a La Rioja, a Salta, San Luis, San Juan, no me quiero olvidar ninguna provincia porque después me van a decir a mí, bueno, puede pasar. Santa Cruz, no nos nombraron, pero no es solamente acá en Buenos Aires, sino en todo el país. En Buenos Aires también, desde allá. Y logramos desde Argentina contagiar al resto de Latinoamérica, porque el deporte en Latinoamérica no se practicaba, se arrancó de manera oficial acá. Y hoy ya está Chile, está Brasil, está Uruguay, está Colombia, está Costa Rica y Nicaragua. Así que fue un impulso gigantesco el que dimos, no solo en Argentina, sino en Sudamérica. En América del Norte ya está desarrollado, digamos México, obviamente, claro, Estados Unidos. Arrancó en Estados Unidos, Canadá, que es potencia. Nosotros tenemos las potencias que son Estados Unidos, Canadá, Malasia y Australia. Esas son las cuatro potencias del dodgeball. Te quiero preguntar algo, digo. Sí. ¿Están federados ustedes? Nosotros arrancamos con una asociación civil sin fines de lucro y estamos trabajando primero para que nos acepten y después sí para arrancar. Trabajamos junto a la Federación Mundial. Claro, pero como Federación Argentina, ¿no? No, estamos trabajando para poder formar. Claro, es importante lograr eso. Sí, sí, la idea es paso a paso, ¿no? Sí, sí, poder federarlo. Sí, sí, es nuestro sueño. Desde ya. Muy bien. Pero bueno, teniendo en cuenta no hace tantos tiempo que se está jugando. Son cuatro años, que la verdad, el progreso que han tenido y cómo se ha ido difundiendo a través del país, la verdad que es maravilloso que en tan poco tiempo haya pegado tan bien y tanto, ¿no? Lo lindo de este deporte, que es un deporte donde la primera regla es la honestidad deportiva. Por ende, no solamente acá, sino en el mundo, las personas que lo practican realmente son de una calidad humana estupenda. Y lo que priorizamos nosotros es la calidad humana de las personas. Eso es genial. Uno que viene del rugby, le han inculcado mucho esas cosas, ese tipo de cosas, y realmente son importantes, ¿no? O sea, son importantes en la formación, sobre todo en la formación de los chicos, ¿no? Que son cosas que la van a replicar en el resto de su vida. Uno lo que aprende en el club termina después formando parte de lo que es la personalidad de las personas a través del tiempo, ¿no? Así que bueno, vos sabés que tenemos mensajes. ¿De dónde? Vos decías que esto había nacido en Estados Unidos. Bueno, tenemos un mensaje de Estados Unidos. Como siempre. El señor Robert de Long Island, del estado de Nueva York, nos está escribiendo y nos dice: hola muchachos, antes que empiece el programa, ya me escribió de antes, ¿no? Dice: va a estar muy interesante, quiero mandarles un abrazo. Directamente desde el quiropráctico. ¿Sabes por qué? Se pegó un palo con el auto, tuvo un accidente grave, Robert. ¿Cuándo? Hace unos días, y ahora se está haciendo ahí, está con el quiropráctico. Mira, ahí está la foto, mira cómo está. Está peor que tu oreja. Peor que mi oreja. Mira que tu oreja está grave, pero me parece que. Ya está bien. Bueno. Es un ardid. Así que bueno, y después es que nos saluda también es Emilia, ¿sí? Emilia de la colectiva, acá, que está escuchando también, y nos manda un abrazo y un beso. Un beso para ella también. Y un gran abrazo para Robert desde Long Island. ¿Sabes qué tengo acá para que lo encuentre, ¿no? Porque tengo un mensaje de un profe de educación física, ¿sí? El señor Germán Malaina, que es un gran amigo, y está diciendo alguna cosa que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el deporte que ustedes practican. Hay que darle una copa, una medalla, porque es un juego que es bastante bastardeado, pero se usa mucho, sobre todo es bastardeado por deportes como el básquet, como el handball, que esto de estar esquivando la pelota no lo toma muy en cuenta como un gesto propio del deporte. Pero la verdad que es un juego que ahora hay una movida de todos estos juegos y deportes alternativos que apuntan más a la inclusión, ¿no? A que todos puedan jugar. Hay una profesora, ¿no? Yo hice un curso de juegos y deportes alternativos que están muy buenos, y lo que tienen es transferencias hacia otros deportes. Si le pones otra mirada, por ejemplo, el Ultimate Frisbee, el Touchball, juegos de ring tenis, el barú, están buenos porque tienen adaptaciones, lo puede jugar cualquiera y se pueden incluir nenas y varones. Hay una profesora, ¿no? Muy bien, así que esa es la palabra de nuestro amigo el mariscal, Germán Malaina. Malaina, sí. Sí, Germán, un gran amigo. Que nos está dando su opinión sobre los deportes alternativos en general, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Che, Agustín, vos te quedaste afuera. Ya te quiero preguntar, antes de ir a la pausa. Lo que quieras. A mí me gustaría que después de la pausa, vamos a hacer así. Dale. Después de la pausa, empecemos charlando con vos un poquito sobre la cuestión reglamentaria, cuántos jugadores juegan por bando, todo lo que tiene que ver con el juego en sí. Vos que sos el capitán, nada más ni nada menos que el capitán de la selección argentina, que está viajando a Cancún para competir en el campeonato mundial de la disciplina. Así que bueno, mientras tanto, Vamos a pedirle a Liana, porque no la nombré hoy, a Liana la tenemos en la operación Tenga. No, me dice así con cara de tristeza. Estaba resignada. Está resignada, pobre. Sí. Liana Rodríguez, beso, Liana, perdóname que no te saludé. Pero la tenemos a Liana en la operación técnica, que se vino hoy, aunque sea feriado. Liana presente, operando atrás del vidrio y saludando siempre con su simpatía. Así que ahora vamos a escuchar un tema musical, porque dijimos que traíamos cosas que tenían que ver, sobre todo que habían sido inspiradas en la Guerra de Malvinas por aquello de la soberanía, dijimos al principio. Vamos a escuchar un tema de, en realidad, compuesto, y lo dieron a conocer los Redondos, ¿sí? Patricio Rey, su Redondito de Ricota, que se llama Vencedores Vencidos, pero lo vamos a hacer con una versión que a mí realmente me gustó y mucho. Es de un uruguayo, ¿sí? Se llama Tabaré Cardoso, que es uno de los fundadores de la murga Agarrate Catalina, junto con su hermano. Los hermanos Cardoso fundaron Agarrate Catalina. Y junto con la murga hicieron una versión de Vencedores Vencidos que realmente a mí me encanta. Por eso lo trajimos, y porque en realidad esto de la soberanía surgió por el sitio de Montevideo también, ¿no? El sitio de Montevideo fue el que generó el bloqueo anglo-francés. Por lo tanto, digamos que tiene que ver con Uruguay, con la murga uruguaya, que a mí me encanta, y también que esta tarde jugó Argentina y Uruguay, ¿no? Sí, no pudieron. Fue 2-2. Pero bueno, por eso, Liana, vamos a escuchar a Tabaré Cardoso y esta versión de Vencedores Vencidos. Dale. ¿Qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva. En situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Encuentro Insólito, un encuentro radiofónico nacido hace más de 24 años en Río Gallegos, sigue hoy por La Colectiva con la mirada insólita del mundo que nos rodea, con música insólita, comentarios insólitos y, como no queda otra, también va algo en serio. Encuentro Insólito con la conducción de Marcelo por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar en esta tarde de feriado, de lunes feriado en la República Argentina, donde estamos con la visita de integrantes de la Federación Argentina de Dodgeball, ¿sí? Próximas a participar del Campeonato del Mundo en la ciudad de Cancún, en México. La semana próxima ya empieza. Pero antes que nada vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando, como por ejemplo el de Marcelo Cantoni, mi gran amigo Marcelo Cantoni, que debe estar peor de nervioso que el señor Carlos Arias por el partido del sábado, ¿sí? Ya debe estar con los ansiolíticos a full. Pero bueno, querido Marcelo, te mando un fuerte abrazo. Dice Claudio, querido, acá escuchando el programa con la barra. Abrazo grande. Gracias, Marcelo. Un beso para Paula, un beso para Nahuel, un beso para todos los que están acompañándolo a Marcelo a través de La Colectiva. Mónica de Balvanera, sí, que no podía faltar, dice: hola chicos, muy interesante el programa de hoy. Qué lindo deporte el quemado. Dice: lo jugaba en el colegio, me trae recuerdos. Me gusta que se siga practicando. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a Mónica de Balvanera, un beso grande para vos. Y tenemos uno de audio que llegó del exterior, creo que es este también. El audio es del exterior, ¿no? A ver, vamos a escucharlo. Hola, Claudio, te mando un gran saludo. Estamos escuchando la radio desde acá, desde Polvorines, prendiendo el fuego. Eso sí, no pude conseguir los zucchini que a vos te gustan a la parrilla, pero sí una buena tira asado, chori, morcilla, escuchando tu programa. Gracias, querido. Gracias, Gustavo, un fenómeno. El señor Gustavo. ¿Cómo me van a cargar mañana con Gustavo, querido Gustavo Ruarte? Te mando un flor de abrazo desde acá, desde el barrio de La Paternal. Y veo que evidentemente conoces mis gustos, ¿no? Porque esa es la gran discusión que tenemos con Gustavo, porque según Gustavo, la parrilla, él le pone zucchini, qué sé yo. Yo digo que la parrilla es para la carne, la ensaladera es para las verduras, ¿no? Como las dos cosas, pero en la parrilla pongamos lo que va, los chorizos, las cosas, no unos zucchini. No veo a ningún paisano en el campo poniendo zucchini a la parrilla. Así que bueno, quiero saludar a toda la gente de una disciplina muy especial, alguien que una vez hemos tenido en Los Delirios del Mariscal, el colorado Sergio Ovejo, que tiene que ver con el hockey subacuático. Hoy es el Día Internacional del Hockey Subacuático. Acá nos hace acordar nuestra operadora técnica, que es la señorita Liana Rodríguez, que practica este deporte ¿sí? Y ahora va a venir acá, va a salir al aire y nos va a contar algo de lo que tiene que ver. Dice que no. No quiere venir. Bueno, no importa, otro día vamos a hablar. No puedo entrar, pero puedo hablar por acá. Ah, ¿puedes hablar por ahí? Sí, pero te veo, te escucho muy bajo ahí. Dale un poquito más de... Sí, no seas tímida. Nosotros que sabemos de esto, subí un poco el tono a de voz. A ver, ahora. Ahí, a ver, un poquito mejor. Ahí va un poquito mejor. Pero, Eliana, bueno, Eliana, en dos palabras, ¿sí? Sí. Contanos un poquito qué es lo que pasa hoy. Es el Día Internacional del Hockey Subacuático. Exactamente. ¿Y qué es el hockey subacuático? Es el hockey que se juega bajo el agua, totalmente en apnea. No usamos tanque de oxígeno ni nada. Dos equipos, 6-6, y el objetivo es llevar un tejo todo por el fondo de la pileta hasta el arco contrario y meter gol. Así de simple. Digamos que está considerado, al igual que el dodgeball, un deporte alternativo. Deporte alternativo, sí. Correcto, correcto. ¿Y cuánto hace que lo practicás? ¿Realmente te sentís pasión por el hockey subacuático? Sí, me encanta. Sí, yo estoy hace unos años, pasa que pasé por dos equipos diferentes. Primero estuve en Defensores, en Olivos, uh-huh. Y ahora estoy en Imperio Juniors. Bien. Sí, en Santa Rita, Villa Santa Rita. Y no sé, 4 años más o menos. ¿Cuánto tiempo aguantás abajo del agua sin respirar, Liana? Pasa que es complicado porque depende de muchos factores. Si ya estoy jugando hace rato y ya cambié el aire, puedo aguantar muchísimo más que cuando recién empiezo. Una cuestión fisiológica que no comprendo bien, pero es eso, cambias uh-huh. el aire. Sí, sí. Y aparte que en realidad es más, te diría, más coordinación con el compañero que apnea. Si tenés una buena coordinación, no tenés necesidad de estar 1000 horas bajo el agua. Es como que se van turnando a tomar aire y van saliendo de a uno, ¿no? Porque si salen todos juntos, el rival te hace el gol, obviamente. Tiene que ver con la posición en la que estás jugando. Bueno, vos ya tenés un compañero en donde es muy probable que siempre tengas que estar atrás de él para uh-huh. relevarlo cuando salga a respirar. Bien. Y nada, te vas conociendo con el tiempo, con los compañeros. ¿Sería un juego de estrategia? Sí, tiene de todo, mucho de estrategia, también mucho de estado físico, bueno, apnea, técnica. Velocidad, claro, técnica de manejo de tejo, con mucho movimiento de muñeca. Un tejo de bronce muy pesado, es me acuerdo. Es de plomo muy pesado, sí. Que está totalmente en el fondo. En el fondo, se desliza por el fondo de la pileta. Sí. Y bueno, Imperio Junior, ¿cómo está Imperio Junior en el hockey subacuático? ¿Cómo está posicionado tu equipo, tu club? Bastante bien. En el último, hace poco hubo un torneo que en realidad no era un torneo oficial de la asociación, sino más bien un torneo amistoso que se ajá. hizo en el club Versalles, que está cerca de Vélez. Ahí se hizo un 3-3. Presentamos, al menos las mujeres, presentamos 3 equipos, porque bien. Nos daba el número para hacer 3 equipos de mujeres, de los cuales 2 salieron primero y segundo puesto. Excelente, muy excelente, bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, querida Eliana. Felicidades por el Día del Hockey Subacuático. Sé que tenemos un mensaje de el señor Jimi Hendrix de Barracas. De Barracas. Sí, por eso yo le voy a pedir, para este señor que dice, buenísima la versión del tema de Los Redondos. Buenas tardes, Mariscales. Te pido, Liana, si nos pones ese tema que yo te marqué hoy cuando llegué, ponle un poquito, nada más, para que lo escuche el señor Guille Cabral. Pero entonces cambiamos ahorita. Bueno, querido Guille, no sé si estás identificando quién es esta fabulosa banda, ¿sí? Esta banda integrada por el señor que nos manda el mensaje, Guille Cabral, en la primera guitarra, ¿sí? La voz del señor Facu Estruza, ¿sí? Un gran vocalista. La batería, señor Toti Fernández, una persona de mi conocimiento, doy fe, diría algún escribano, porque es mi hijo, ¿sí? Está tocando también el señor Maxi Candal, gran guitarrista también, estudiado en conservatorios. Y en el bajo, un servicial. ¿Quién les habla? El Negro Fernández, ahí prendido, tocando un temita de Polifemo, suéltate rock and roll, ahí haciendo un poquito, curtiendo un poquito la sala de ensayo. Así que bueno, espero, Guille, que te guste. El señor Osvaldo Pane dice, hola Negro, qué grande el ruso Lebón, aguante Polifemo. No, gracias, Osvaldo, pero no es Polifemo. No es Polifemo, somos nosotros, ¿eh? Es una banda, una bandita que se las trae. Así que grande, Osvaldito, te mando un gran abrazo. Sé que te estoy esperando acá un día. Un día como hoy podrías haber venido, ¿no? Acá te estamos esperando en la colectiva para que te des una vuelta. Guille Cabral dice, estamos saliendo en la radio. Está emocionado. Así que, me dice Osvaldo Pérez, dice, no, suenan igual, guacho. Dice que sonamos igual que Polifemo. La verdad que es un gusto y un honor. Bueno, vamos a seguir adelante con el tema que nos compete, ¿sí? Porque si no, se nos va el tiempo. Está bueno hablar de música, hablar de rock, y más cuando uno está ahí compartiendo un rato con amigos y con su hijo, ¿no? Que la verdad que esto es lo que pretende ser, compartir un rato entre amigos. Y lo traje para hacerle una sorpresa a querido Guille. Les decía que estamos con la gente del Dodgeball. Sí, estamos con el señor Diego Bertola, que es el presidente de la Federación Argentina de Dodgeball, y también con el capitán de la selección argentina, el señor Agustín Garaventa, que es el que va a tener la responsabilidad de capitanear el equipo en el próximo mundial que se va a llevar a cabo a partir del 26 de noviembre en la ciudad de Cancún, en México. Así que, Agustín, me gustaría empezar a conversar con vos del juego en sí y empezar a que la gente se vaya enterando un poquito de qué se trata esto del dodgeball. Sabemos que es un desprendimiento o es la reglamentación del viejo juego del quemado, ¿sí? Se reglamenta, entonces pasa a ser un deporte, todo el mundo tiene que jugar por esas reglas. Sí. Contame un poquito, ¿cuántos jugadores por bando? ¿Qué dimensiones tiene la cancha? ¿Qué puestos hay? A ver, contame un poquito cómo se estructura un equipo de dodgeball. Buenísimo. Bueno, un equipo de dodgeball consta de 6 jugadores. Bien. Las posiciones normalmente se nombran del 1 al 6. Sí. No hay puesto fijo. Uh-huh. Cada uno puede ir variando en el momento del juego, puede ir a cualquier posición. No es que están marcada una posición y tenés que cumplirla, como por ejemplo defensor, delantero. No, uh-huh. No hay. Bueno, son 6 pelotas. Sí. Normalmente en el colegio jugábamos con una, con dos, pero bueno, acá son 6 pelotas. En el cual. ¿Una por jugador? No. Ah. El principio del juego hay las 6 pelotas en la mitad de cancha y cada equipo tiene que ir a buscar 3 pelotas. Bien. La cancha es una cancha de vóley, las medidas de una cancha de vóley, 18 por 9, la línea central y la línea de 3 metros. Bien. La línea de 3 metros se utiliza en un momento solo, que es en esta salida, en ir a buscar las pelotas, que para poder atacar al otro equipo cuando recogemos las pelotas, tiene que pasar esa línea de 3 metros, que es el único momento en que se usa esa línea de 3 metros. Después uno puede lanzar la pelota desde cualquier lado. Correcto. Mientras esté dentro de los límites de la cancha de vóley de 18 por 9, desde tu campo. Exacto, yo puedo lanzar en cualquier momento la pelota tratando de impactar en el otro. Eso quería llegar. ¿Cómo es quién gana? O digamos, ¿cómo es un gol? ¿Quién es el que gana? Se gana. Gol, por llamarlo de una manera, ¿no? Sí. No creo. Normalmente uno le dice anotación, gol. Claro, lo llamamos un game. Ah, un Exacto. game. Ah, correcto. Cuando gana uno un game, sí. Es cuando quemamos la totalidad del otro equipo. Bien. Cuando quemamos a los 6, se suma un punto y se vuelve a iniciar 6 contra 6. Cada vez que quemas a un rival, sale de la cancha. Exactamente. Ah, bien, bien, bien. Ese rival sale y se sienta en un banco, no puede seguir participando del juego, salvo que haya un catch, que es como una atrapada. Ajá. Si yo, a mí me lanza un contrincante y yo la atrapo. Sin que te pique en el piso. Sin que pique en el piso, quemo al jugador que lanza. Bien. Y si yo tengo un compañero fuera, vuelve a ingresar, por orden de salida. Ah, eso te iba a preguntar, sí. ¿Lo elegís vos? No, Ah. Sí, el que salió primero entra. Ajá. Si hacemos otro cache y otro afuera, ese puede entrar. Bien. Quemar el, ¿cómo se quema el otro? En cualquier parte del cuerpo, cualquier extensión del cuerpo también vale. O sea, si yo tengo, bueno, en este caso la barba, sí, muy larga y la pelota me roza la barba, yo estoy quemado. Bien. Cordones del pie, quemado. Pantalón holgado, quemado. Cualquier extensión del cuerpo. Grandes discusiones se deben armar, porque me tocó, no me tocó, me rozó, no me rozó. Por eso rozó, la ¿no? primera ley del deporte es la honestidad deportiva. Correcto, claro. Vos sentís el roce y salís, sí, solo. Si sentís el roce, levantás la mano y te retirás. Igualmente hay seis árbitros. Seis árbitros. Uno por cada esquina y dos en el medio. Bar no hay todavía. Por ahora no. Fuera, fuera el bar. Por ahora para después. Por ahora son honestos los muchachos. Me parece muy bien. ¿De cuántos games estamos hablando para ganar el partido? Hay tiempo. Para finalizar. Hay dos tiempos de 20 minutos. Ajá. Una vez que se acaba el primer tiempo, que son 20 minutos, hay una muerte súbita. ¿Cómo es la muerte súbita? Son con los jugadores que están dentro de la cancha. Se quedan 2 y 4, se para el tiempo a los 20, sí, se corta y se hace hasta que termina esta muerte súbita, que se quedarían 2 y 4, se hace hasta que termina ese game, esa muerte súbita, y se suma un punto para el que gana. Hay una pequeña diferencia entre la muerte súbita y los 20 minutos de los tiempos. Los comunes. En los tiempos se puede bloquear con la pelota. Es como un bloqueo. O sea, yo puedo utilizar la pelota. Si a mí me lanzan y yo con la pelota la bloqueo, no estoy quemado. Es como un escudo. No entiendo muy bien eso del bloqueo. Por ejemplo, si yo tengo una pelota en la mano, sí, ¿no? Viene el otro equipo a atacarme hasta la mitad de cancha y me van a lanzar. Si me lanzan la pelota y a mí me pegan la pelota y se va para otro lado, yo no estoy quemado. Usás la pelota que vos tenés en tu poder para defenderte. Te sirve como escudo. Como escudo. Es, exactamente. Clarísimo. Lo que pasa en la muerte súbita, que ese escudo no existe. Si a mí me pegan la pelota, estoy quemado. Estás quemado. Te pegan el cuerpo. Es como si fuera una extensión del cuerpo, solamente en esta muerte súbita. No se juega con red. No se juega con red. No. Y otra cosa, sí. ¿Cómo se grita el tanto? ¿Cómo te dicen que estás quemado? No. ¿Cómo se festeja? Sí que se festeja. En realidad no se festeja. Cuando quemaste al otro no se festeja porque hay poco tiempo entre que te dieron el punto y volver a empezar. No, pero el hincha está en la grada. Sí. ¿Qué grita? Apenas te... No, ese es... Bien, no hay un quemado, no. No hay un grito. No hay nada en especial. No hay nada en especial. Apenas te fusilan, salís del campo de juego en el acto. Inmediatamente. Exactamente. Sí. Te fusilan, no, Dani. Estamos hablando de la camaradería, de cosas, y vamos a hablar de fusilan. Bueno, apenas te queman. Apenas te ametrallan, entonces. De hecho, estás sancionado si. Haces tiempo eso, para... A eso me iba a preguntar. Eso se mañas. Sanciona, claro, porque no. La primera regla es la honestidad deportiva, entonces... Uno tiene que salir por la línea más cercana, claro, a la cual está. Está bien. O sea, no puede cruzar toda la cancha para salir. Si no levantás la mano, hay un referí, hay seis referí, me dijeron ustedes, sí, lo percibe y te hace retirar. Exactamente. ¿No te sancionan por eso, por no levantar? Estoy preguntando por no levantar la mano, digo. No, lo que se sanciona es la deshonestidad. Es decir, es que te hayas rozado y te hayas dado cuenta y no salís. Eso sí se sanciona. Claro. Pero si vos te diste cuenta y estás saliendo, no hay ningún problema. Bien. Pero, bueno, después otras reglas. Esto hablamos de deporte integrador porque pueden jugar cualquier tipo de persona. Bajito, alto, grandote, flaco. Flaco, gordo, lo que sea. Rápido, lento, lo que sea, porque hay muchas formas dentro del deporte de participar. Porque vos podés lanzar muy fuerte. Podés esto de atrapar la pelota, que es importante, que no es fácil, pero hay muchas personas que tienen, la verdad, una ductilidad para atrapar la pelota increíble. Los que esquivan. Uh-huh. Que es súper importante, por algo se llama dodgeball. Esquive. Claro. ¿Te puedes tirar al suelo? Todo lo saltar, sí. Esquivar al suelo es lo que para esquivar lo que vos quieras. Hay personas que tienen que ser rápidas para ir a buscar esta pelota al principio, que es muy importante. Esto de la salida para poder quemar al otro rápido. O sea, pueden jugar todos porque es eso lo bueno de este deporte, que cualquiera que quiera jugar puede hacerlo porque se necesitan muchas variables. Correcto, hay puesto para todos, digamos. Hay... Todos tienen alguna virtud que puede ser explotada para el juego. Exactamente, eso es lo bueno. Y Agustín, decime, sí. Todo sea dentro de la cancha, digamos, todo dentro de los límites de la cancha. ¿Qué pasa si a mí me arrojan la pelota y yo por esquivarlo me voy afuera de la cancha y la esquivo? ¿Retornás? Estás out. Estás out. Ah, mirá vos. Exactamente. ¿Y eso cómo se considera? ¿Pisando la línea como en el básquet? O... Ya, pisar la línea es out. Bien. Pisar la línea. La Bien. Única línea que puedes pisar es la del centro, pero al principio. En la, esta, la partida. La Ajá. Es la única momento que puedes pisar la línea. Y después ya de cuando se termina esta partida, ya no podés volver a pisarla. Si la pisas, es como si estuvieras out, como si estuvieras quemado. Bien. Se cumplió un atacante también esto, que pise la línea. También un atacante. Un atacante. Esto, pisa la línea y queda fuera él. Exactamente. Claro. Por eso está en este juego, por ahí al principio, uno cuando va a jugar, que me ha pasado a mí, uno juega como el colegio, lanza todo el tiempo. Pero es un juego muy táctico. Uh-huh. Hay situación de ataque, situación de defensa, contragolpeo. Bien. Hay muchas situaciones y es muy táctico, la verdad. No te puedes quedar sin pelota. Claro. O sea, no te conviene lanzar todas las pelotas. ¿Por qué? Porque el otro al atacarte tiene todas sus pelotas. Uno al tener pelotas le sirve, que es importante el bloqueo, pero también para amagarle al otro. Claro. Porque si el otro viene a atacar con cuatro pelotas y yo tengo dos, al amagarme no va a estar tranquilo el otro, porque yo le puedo lanzar. Correcto. Entonces, si uno al principio lanza todas las pelotas y queda el otro a todas las pelotas, entonces el otro sabe que nunca le vas a atacar, entonces te tira tranquilo, sin miedo, sin nada. Ok. Entonces, por eso tiene un componente también táctico. ¿Puede ocurrir la situación de que arrojen los dos y se peguen los dos? Exacto. Sí, puede ocurrir. Exacto. ¿Puede ocurrir? Ahí es una pelota muerta. O sea, si yo lanzo y el otro lanza y se pegan las pelotas, es una pelota muerta y no. No, pero yo impacto en tu cuerpo y vos impactás en el cuerpo del rival a la vez. Exacto. Sí. ¿Y ahí que salen los dos? Salen los dos. Ah, bien. Salen los dos. Bien, sí, bien. Salvo que te haya. Salvo que a mí me pegue impacte y yo después lance. Ah, claro. Ok. Ahí está, exacto. Claro. Tiene que ser simultáneamente. Tiene que ser simultáneamente. O la otra pelota esté viajando en el aire y mientras esté viajando yo lanzo. Ahí no me impactó antes que yo se salga la pelota de mi mano. Entiendo. Brava. Tengamos en cuenta que a nivel competitivo, como en el mundial, el que tiene mayoría de pelotas está obligado a tirar dentro de los 10 segundos. Exacto. Por eso le explicaba lo de las estrategias. Muy bien. Exactamente. Muy bien. El conteo no es que lanza cualquiera. O sea, hay reglas que indican. Está obligado a lanzar en 10 segundos quien tiene más pelotas. Bien. Si hay igualdad de cantidad de pelotas de cada lado, lanza el que tiene más jugadores. Uh-huh. Y si hay igualdad de pelotas e igualdad de jugadores, lanza quien no haya tenido el último conteo. O sea, hay varias cosas. Que... Hay varias prioridades. Hay varias prioridades. Agustín, sí. Eso cuanto al reglamento y a la forma de jugar y a las tácticas. Contame un poquito. ¿Cómo es la vida de un jugador de dodgeball en la Argentina? O sea, es un juego completamente amateur, se seca la frente Diego acá, como diciendo que hay que remarla y de lo lindo. Sí. Ustedes se entrenan, entrenan en el club, ¿cuántas veces entrenan por semana? Si formás parte de la selección, eso te exige a un nivel aún mayor todavía de entrenamiento, supongo. ¿Cómo es todo ese movimiento? Perfecto. La verdad que... No hay apoyo alguno, supongo. No hay, más allá de la federación, ¿no? Nuestra, que la verdad nos apoya bastante y siempre está con nosotros. Sí. Es bastante sacrificada porque muchos estudian, muchos trabajan. Correcto. Hay chicos que también juegan, que están estudiando en el secundario. Hay jugadores de 17 hasta 33, que bueno, yo soy el más grande. Uh-huh. Pero bueno, sí, entrenamos tres veces por semana. La verdad que le ponemos mucho esmero y mucho esfuerzo a esto para poder lograr en este mundial el mayor objetivo. Uh-huh. Llegar lo más lejos posible. Exactamente, poder hacer un papel digno y Correcto. La verdad poder defender. Competir, ir a competir seriamente. Como en muchos deportes no hay ayuda ni estatal ni privada. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hacemos es con la colaboración de los padres, de los vecinos, de los amigos, alguna peña, alguna rifa. Pero los chicos, los jugadores tienen que pagarse su propio pasaje, la indumentaria. Ahora, para por ejemplo, para ir al mundial. Exactamente, claro. Sí. ¿Se pagan todos ustedes ahora para ir al mundial? Todo, tenemos grandes personas que como Lo Sport, donde nos hace la ropa al costo, entonces se nos hace más accesible, pero realmente es muy difícil sostenerlo porque depende solo de nosotros, como tanto el dodgeball como todos los deportes alternativos. Exacto, y sí. Este es para los dos, si quieren, cualquiera de los dos. ¿A qué va el dodgeball? O sea, ¿qué les parece a ustedes? ¿A cómo va en Argentina? ¿Dónde va el dodgeball? Lo lindo que tiene este deporte es que podés hacerlo de manera recreativa, competitiva o de alta competencia. Entonces, eso abre un abanico de posibilidades que no todos los deportes los dan. No solamente jugarlo de manera mixta, sino también es que si querés venir a jugar a un deporte que querés descontracturar, que querés desestresarte y querés sentirte bien, lo puedes hacer de manera recreativa sin que te obliguen a competir en una liga o en un torneo. Y si realmente te interesas y formás tu equipo, podés participar de esos torneos y ligas, y si te emociona aún más, podés ser parte de la selección. Lo importante de esto es que la exigencia en cada tramo es diferente, no se le exige a la persona que viene a hacerlo recreativo. Como al que viene para hacer alta competencia. Uh-huh. También hay muchos chicos que están jugando, hay varias chicas de la selección femenina que ayudan con el tema de los chicos, que la verdad que hay un montón de niños de jugando. Niños, niñas, y la verdad que es lindo verlos y lo que el deporte les enseña, ¿no? Porque se ayudan, es un deporte colaborativo también, porque uno con la pelota, esto de hablar de bloqueo, protege al otro. Esto es, no en todos los deportes uno tiene que proteger al otro o sí, ayudarlo. Evidentemente en expansión, no hay ninguna duda. ¿Ambos practicaron algún otro deporte antes de los 4 años o venían haciendo el quemado antes de los 4 años, perdón, 4 años para atrás de que empieza a quemar, de los 4 años de edad, venían haciendo el quemado ya desde antes? No, yo realmente el quemado, perdón, el dodgeball. No, yo sí tenía una vida deportiva, pero después, una vez que te transformás en dirigente, queda un poco al costado y tenés que hacerte cargo de los problemas. Yo, por mi parte, todos. Todos. Fútbol, básquet, volei, tenis, bádel. Yo amo el deporte y es... Y encontraste acá... Y acá encontré una motivación hace ya un año y medio, que yo buscaba... mis sueños era representar a la Argentina en algo. Y esto yo había visto el año pasado que vino el Mundial, y fue una llamita que se me prendió y fui a jugar primero a ver qué onda. Y después, la verdad que lo del grupo humano que hay es genial y me hicieron sentir... El tema es sentirse bien y exactamente, representar al país. Me encantó, la verdad que es un lindo... ¿Qué es? ¿Es en zonas el mundial? No, es un todos contra todos. Todos contra todos. Todos contra todos, y después ahí clasifican 8 a los cuartos. Ah, y empieza el playoff. Empieza el playoff. Arrancan 11, ¿no? 11, sí. 11 este equipos. Año 11 se integró. Todos contra todos, y los 8 primeros pasan a los cuartos de final. Se integró Inglaterra, así que tenemos... ¡Opa! Y Noruega. Bueno, muy bien. Lindo muy físico. Bien. Muchachos, ya tenemos que ir despidiéndonos. Perfecto. Un placer. No, el placer es nuestro. Antes que nada, quería que nos cuentes un poquito si te... Yo estoy escuchando Los Delirios del Mariscal en este momento y se me prendió la llamita por ir a jugar al dodgeball. Que no me dijiste qué club jugás, Agustín. Yo creo un equipo este año, se llama Hellfish. Ajá. Participamos todos ahí en la sede donde jugamos. Hay varios equipos que uno, si quiere venir y le gusta, puede entrarse en cualquier equipo. Pero bueno, es... Hay un chico ahora que está escuchando y dice, qué interesante esto, me gustaría ir a jugar dodgeball. Sí. Y bueno, nos encuentran en nuestras redes, que es dodgeball@dodgeball.ar el Instagram, Dodgeball Argentina Buenos Aires el Facebook, www.dodgeball.com.ar nuestra web, y los esperamos en Quiros 2941 los jueves para niños menores de 14 de 20 a 21 y para mayores de 21 a 22:30. ¿Puedes repetir la dirección? Quiros 2941, ¿en dónde jueves quedas, y domingos en Parque Chas? Parque Chas. Los domingos los niños juegan de 16 a 17 y los adultos de 17 a 19. Muy bien, bueno, más datos imposible. Así que, muchachos, no queda más que desearle todo lo mejor para lo que viene, haber estado, que es el campeonato del mundo, nada más ni nada menos que ir a representar a la federación que ustedes forman parte, de dodgeball de Argentina, representar la celeste y blanca, vestir la camiseta argentina, y que tengan todo lo mejor, que no tengan lesiones, que les vaya todo lo mejor se puede desear, y que puedan competir y avanzar lo más que se pueda, llegar lo más lejos posible. Muchas gracias a todo el equipo por habernos dado el espacio para promocionar y difundir el dodgeball, que es muy importante para nosotros, y realmente que nos hayan dedicado una hora de programa, para nosotros es un honor. El placer es nuestro y los agradecidos realmente de todo corazón somos nosotros. Muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias. Ahora vamos a irnos con un tema que tiene que ver también con, inspirado en la Guerra de Malvinas, es un tema de la banda Alma Fuerte y se llama El Visitante. Dale, Diana, y después a la tanda y seguimos adelante con el programa. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Aceptan las cosas partidas, pervertidas, la vida con... Son y se hacen. Un programa de radio que bien podría durar todo el fin de semana. Pero lo hacemos solo los sábados de 10 a 13, cuidando tu salud mental. Son y se hacen. Comunicación necesaria. Sábados de 10 a 13 horas, por La Colectiva. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? ¿Esto? Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. ¿O esto? Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, Gustavo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por La Colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5 y para todo el mundo a través de www.lacolectiva.org.ar. Acá tenemos un mensaje de audio que nos está mandando la señora Beba de Flores. Lo voy a poner en el aire para que lo escuchen todos los mariscales. Hola, Claudio. Está muy lindo el programa, ¿eh? Me gusta mucho, muy ameno, da gusto escucharlo. Bueno, que siga todo bien, un beso grandote. Muchas gracias, querida Beba de Flores, la reina madre de este programa. Sí, también lo tenemos al señor Guille Cabral, que se va en elogios con la operadora, con Liana Rodríguez. Dice, che, muy buena la operadora y los temas salen re bien en audio. Bueno, muchas gracias, querido Guille. Sí, eso es tarea de la operadora, evidentemente que todo mérito de ella, ¿sí? Y bueno, se merece el elogio de tu parte. Gracias, querido Guille. Así que bueno, vamos a seguir un poquito porque hoy tenemos muchas cosas. Tenemos varias. Estamos esperando un llamado telefónico, ¿sí? Que lo vamos a contactar en un ratito, nada más. Vamos a ver, sí. Mientras tanto, Dani. Sí, señor. ¿Qué te parece si vamos comentando un poquito lo que pasó con la selección argentina, ¿no? Sí, dos presentaciones el viernes pasado contra Brasil en Arabia, sí. En la cual Argentina, ya todos saben, ganó 1-0. No pasó sobresaltos con Brasil, realmente una prueba exitosa, un amistoso, como siempre. Ustedes ya más o menos saben lo que pienso yo de la fecha FIFA al respecto. Y, sí, bueno, sí. Pero son amistosos, ¿no? Pero son amistosos que sirven, en este caso, me parece. Por fin amistosos en serio. Pero para hablar en serio y para hablar de fútbol en serio... Me parece, ¿sí?, que sí. Tenemos una persona en línea que tiene una gran trayectoria en el fútbol argentino, en el fútbol internacional en otros países. Ha jugado en selección argentina, ¿sí? Ha sido seleccionado en algún momento. Sí. Y me estoy refiriendo a un referente de lo que es la parcialidad azulgrana, así, ¿sí?, es, de San Lorenzo de Almagro, como jugador, como entrenador. ¿Y de quién estoy hablando? Del señor Claudio Biagio, el querido Pampa Biagio. El Pampa Biagio. El Pampa Biagio, a que lo saludo y le digo muy buenas tardes, noches, querido Pampa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar hablando con ustedes. Igualmente, Claudio, el placer es nuestro. Queríamos saludarte, de mi parte... hablar alguna cosita, como por ejemplo, vos sabés que yo tengo un pensamiento con respecto a lo que tiene que ver con los técnicos interinos, ¿no? Y yo creo que lo que se cometió con vos en San Lorenzo de Almagro fue una gran injusticia, ¿sí? Yo creo que hay una cuestión que, discúlpame que te ataque así de golpe, porque sé que no contás con mucho tiempo, y te ataco así de golpe con esta pregunta. No hay problema. Porque resulta que yo lo que creo que es una gran injusticia lo que se hizo con vos, porque con el tema de los interinos es como que están, en general, desde los medios, desde el club, eso se traslada al público, a la hinchada, al socio, está esperando como que tenga un traspié el equipo dirigido por el técnico interino, que no se sabe muy bien cuándo deja de ser interino para ser definitivo, y que tenga ese traspié como para decir, bueno, se terminó tu momento como entrenador en el club. ¿A vos te pasó algo así en San Lorenzo de Almagro? Mirá, en realidad sí, algo pasó, algo parecido. En primer lugar, después que se va Diego Aguirre, que queda fuera de la Copa Libertadores, tiene la posibilidad de poder elegir un entrenador, y como había dos partidos antes, dos partidos para llegar a FIFA, a lo que se llama los partidos FIFA, entonces tenían tiempo como para elegir un entrenador. Entonces dijeron, bueno, el Pampa ya hace mucho que está en el club, hace 11 años que estaba en el club, ya había dirigido inferiores, había dirigido reserva, conoce muy bien los chicos, así que le vamos a dar esta oportunidad gracias a Bernardo Romeo, que fue el que más confió en mí. Y bueno, esos dos resultados fueron positivos, fueron muy buenos, se ganaron, y bueno, eso dio a que la gente, gracias a la gente de San Lorenzo, me apoyaran y pudiera seguir esos 9 partidos que quedaron para poder seguir siendo el entrenador de San Lorenzo. Pero siempre fui, lamentablemente, cuando uno es interino, depende siempre de esto que vos decís, que es resultado. Por suerte a mí esas cosas me ayudaron, me parece que el plantel también estaba conforme con lo que se estaba haciendo, y bueno, imagínate que en los primeros 9 partidos se ganó 7, se empató 1 y se perdió 1 solo. Entonces me parece que eso era muy positivo para mí como entrenador, pero bueno, después queda la confianza de los dirigentes si querían que me quede o no. Claro, eso es un poco a lo que yo apunto, ¿no? Es decir, se apunta, digamos, a un entrenador, en el caso tuyo, ¿sí?, al Pampa Biagio, por los motivos que vos enumeraste recién. Entonces, se apunta al entrenador y se le da la posibilidad. De golpe, porque se pierde un partido, todo ese trabajo queda en la nada. O sea, ¿por qué se lo eligió? ¿Solamente por un resultado es que queda fuera? ¿Es bueno o es malo? ¿O merece ser entrenador o no? De acuerdo a... Aparte, con todo el trabajo bueno que vos... Con los resultados que vos tuviste, ¿no? Que vos recién los acabas de mencionar. Y por otro lado, que tampoco tuviste la suerte que tuvieron algunos entrenadores que tuvo San Lorenzo después que vos, que hicieron un montón de incorporaciones, trajeron un montón de jugadores. Sin embargo, la campaña buena fue la tuya, que te arreglaste con lo que había, conociendo a los chicos de las inferiores, ¿no? Sí, lamentablemente después que me voy, vienen tantos jugadores a San Lorenzo, y bueno, las cosas no salen como ellos lo esperan, pero la realidad es que sí, yo traté de arreglármela con los chicos inferiores, tratar de a los chicos más grandes de que eran ídolos del club, tratar de motivarlos, de darle esa confianza, y bueno, gracias a ello la campaña fue muy buena. Después, bueno, a mí me pasó la venta de jugadores muy importantes en ese momento, como la de Piri da Mota, como la de Cerutti, como la de Pablo Díaz. Uh-huh. Y son jugadores que no es fácil de reemplazar de un día para otro. Entonces costó un poco más de lo normal, pero bueno, la realidad es que como decís vos, no me trajeron los jugadores que uno quería, pero bueno. La realidad que uno intentó seguir porque cree que podíamos salir adelante, y a veces las cosas no salen como uno lo espera, y bueno, lamentablemente uno quiere dar un paso al costado porque cree que es lo mejor para el club, ¿no?, en ese momento. Muy bien, Claudio. Les cuento a los mariscales que estamos conversando con Claudio el Pampa Biagio, una gloria de San Lorenzo de Almagro. Y dije San Lorenzo de Almagro, y acá en la mesa tenemos el único periodista deportivo de la mesa, que es el señor Daniel Medina, fanático del Cuervo. Y te quiero hacer alguna pregunta, Pampa. Cómo no, un placer. Claudio, buenas tardes, noches, como dijo nuestro Claudio acá. También. Tocayo. Bueno, desde ya es un gusto enorme escucharte, realmente la amabilidad que tenés para con nosotros. Y bueno, te he visto desde como hincha de San Lorenzo y como periodista también, desde tus comienzos, cuando viniste de Danubio. Realmente te recuerdo con mucha emoción, la mayoría de todos los partidos. Muchísimas gracias. Me has hecho, brevemente te lo comento, me has hecho gritar dos goles con Huracán cuando salimos campeones 3-0, me has hecho gritar con el golazo que le hiciste a Boca de cabeza, en fin, dejémoslo ahí. Pero lo que te quería preguntar, yo lo siguiente, yo considero igual que acá, que nuestro Claudio, que no sé si es injusticia, pero que no, por ahí no se valoró como corresponde tu gestión en San Lorenzo. Vos cómo así rápidamente, ¿cómo medís, cómo considerás que fue tu gestión en San Lorenzo? Yo tengo mi opinión, pero la tuya, ¿cuál sería? Mirá, yo creo que la gestión fue muy buena, porque después de viendo cómo sigue San Lorenzo de Almagro con los entrenadores que llegaron, con los refuerzos que trajeron, la situación que está San Lorenzo, ¿no? Me parece que lo que hice yo fue buena, porque promoví chicos, di confianza a jugadores de primer nivel y los resultados me avalaron en el hecho de haber clasificado una Copa Libertadores, de salir tercero en el campeonato. Cosas que a veces uno no se da cuenta la magnitud que tiene, pero San Lorenzo es un equipo que tiene que estar peleando ahí arriba, y cuando yo asumí había quedado fuera de la Copa Libertadores, no tenía mucha chance de la clasificación a la Copa Libertadores, y nosotros con mucho esfuerzo y sacrificio con estos jugadores lo pudimos lograr, ¿no? Sí, sí, de ya coincido plenamente con vos, y no pudiste apreciar un gesto que hicimos todos acá en la mesa cuando vos dijiste que consideraste que tu gestión fue buena. Claro. Nosotros opinamos, no solo quien te habla, creo que la parte columna sanolencista, sino todas las personas acá en el panel. Y realmente sí, lograron un tercer puesto muy sacrificado, fue ese campeonato de San Lorenzo, pero se logró un tercer puesto que clasificó para Libertadores. Y luego sí, hubo un bajón, obvio, vos ya lo comentaste también antes con Claudio, que motiva una salida que para mí no era la conveniente. Sobre todo porque se te fueron esos tres o cuatro refuerzos importantes que se retiraron de San Lorenzo de Almagro, y porque no hubo, mejor dicho, se fueron los jugadores y no hubo refuerzos importantes. Tuviste que echar mano a jugadores de divisiones inferiores que, si bien conocías mucho, por ahí no rendían como esas figuras. Sí, la realidad que lo que decís vos tenés razón. A nosotros nos vendieron esos tres jugadores importantes y no los trajeron. En realidad los que vinieron a reemplazar a esos jugadores. No es que vinieron a hacer refuerzo de San Lorenzo de Almagro. Son jugadores de jerarquía que vinieron a cambiar figurita por figurita, como se dice. Sí. Pero bueno, después te vuelvo a repetir. A veces uno está en un equipo grande, después que pasa el tiempo te das cuenta la magnitud y lo que uno hizo en el club, porque me parece que, te vuelvo a repetir, haber promocionado chicos, haber dado una identidad al equipo y haber clasificado a una Copa Libertadores, que hoy lamentablemente San Lorenzo no está clasificado, está lejos de la punta, se hace meritorio lo que uno hizo, ¿no? Sí, sí, desde ya. Y mira, yo coincido plenamente con vos. Las personas, a ustedes no les gusta hablar de eso, pero el técnico que te reemplazó hizo casi los mismos puntos que hiciste vos en la etapa, digamos, final, que no fue tan exitosa, y con refuerzos, que mejor tampoco quiero opinar de esos refuerzos. Así que yo en eso coincido con vos. Simplemente para Para finalizar, te hago una pregunta así rápida. Hay vientos de cambio en San Lorenzo. ¿Cómo los ves en estos momentos? Hay vientos de cambio muy importantes en cuanto a la parte institucional y la deportiva también. Con la salida de un técnico y la asunción de otro interino que vos conocés muy bien, que es Monarris. ¿Cómo ves ese aspecto? Mira, yo te digo que la realidad es que San Lorenzo hoy tiene la posibilidad de tener a Diego Monarri, a Cinto, a Tocali en el primer equipo. Me parece que eso es positivo. Me parece que también es positivo que le den ese apoyo que le están dando. Me parece que eso es fundamental para él. Cosas que por ahí en mi momento no participaron tanto, pero los dirigentes, pero bueno. Ojalá que puedan sacar estos tres partidos adelante. Y después, bueno, ojalá que se pueda quedar Monarri y que pueda ser el técnico principal de San Lorenzo, porque me parece que también se lo merece. Está haciendo las cosas muy bien, o hizo las cosas muy bien en la reserva, así que conoce muy bien a los chicos. Pero bueno, esto es una decisión, vuelvo a decir, de los dirigentes. Y el recambio que hubo y el recambio que hay de jugadores, seguro que también lo va a haber, así que tratarán de armar lo mejor para pelear este campeonato, porque me parece que San Lorenzo tendría que estar peleando este campeonato, ¿no? Sí, sí, arrancó muy bien y lamentablemente. Claudio, desde ya, la posibilidad de haber hablado contigo, yo te digo, para mí sos un ídolo en San Lorenzo, no es porque estamos hablando en este momento, lo expreso con total sinceridad. Me hiciste volver loco. Gracias. Con ese gol que le hiciste a Navarro Montoya cuando ganamos 2-0, ¿te acordás que el perro Alvarelo hizo el segundo? Bueno, me hiciste volver loco, fue un cabezazo, fue un penal en movimiento con la cabeza que hiciste como Victorio Coco, sí, no, sí, en serio. Un lindo gol y espero. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas en la parte así de trabajo, en la parte de técnico? ¿Estás teniendo algo en cuenta? En realidad estoy esperando una linda oportunidad. Las oportunidades que se me presentaron no era lo que uno estaba buscando. Agradezco a los clubes que se acercan para poder dialogar y charlar, pero bueno, la idea que uno tiene es intentar volver a trabajar y demostrar lo que uno hizo en San Lorenzo. Por eso digo que a veces haber sacado el 60% de los puntos, haber promovido chicos y los grandes también que se han adecuado al funcionamiento del equipo, bueno, en algún momento seguro que algún dirigente o algún club querrá mis servicios, y bueno, trataré de hacerlo mejor. Ojalá, porque realmente te lo mereces. Bien merecido lo tenés, Claudio. Te hago cortita, en dos palabras, porque sé que te tenés que ir. Si es demasiado extenso esto, me parece que te robamos demasiado tiempo ya. Pero te quiero preguntar por la selección argentina y un caso del técnico que también arrancó en forma interina y hoy por hoy parece que estuviera más afianzado. Si bien no es lo que yo espero para la selección argentina, uno espera tal vez algún tipo de proyecto que tenga que ver con una cuestión integral con selecciones juveniles y poner a la cabeza de ese proyecto a la persona que comanda ese barco. Me parece que se va probando así a suerte y verdad qué es lo que ocurre y dándole la posibilidad después de cada partido para ver si sigue o no al cargo o al mando de la selección argentina, el caso de Scaloni, ¿no? ¿Vos qué opinión tenés de eso y cómo la viste en esta fecha FIFA, el empate hoy con Uruguay, no sé si lo viste o no, o el partido con Brasil? Mira, en realidad sí, vi los dos partidos de Brasil y Uruguay. Esto de la selección, por ahí no gustó tanto cómo fue la determinación del entrenador, pero después el entrenador ha demostrado esa calidez como para con los jugadores y ese recambio que tanto anhelábamos y pedíamos los hinchas argentinos. Sí, correcto. Y él lo ha hecho de la mejor forma, le ha dado una identidad a la selección y aún mayor poner en esa identidad al mejor jugador del mundo como es Messi, y hoy lo está logrando. Quiere decir que eso para nosotros, para la Argentina, tiene que ser positivo, sabiendo de que dependemos siempre del resultado, porque sí, me parece que lo más importante para la Argentina es clasificar para el próximo Mundial. Y bueno, me parece que hizo lo más difícil Scaloni, que fue hacer el recambio de jugadores, sí, que no es fácil hacerlo, y saber elegir a los que vienen, y los que vienen hoy tienen ese hambre de gloria o ese amor propio por querer vestir esa camiseta, y eso lo hace aún más más positivo a lo que está haciendo Scaloni. Después, sí, bueno, los resultados lo están avalando también a él, ¿no? Sí, exactamente, y yo creo que en el aspecto que un aspecto que a mí me interesa mucho es el de haber formado el plantel o el grupo o el equipo y después agregarle el valor agregado que le da Messi, ¿no? Me parece que se partió de esa forma, no como se venía haciendo, que siempre se hablaba de cómo rodeamos a Messi, cómo jugamos en función de Messi y con quién va a jugar Messi, cuando en realidad habría que ver de... Yo creía siempre que hay que armar el equipo, y Messi te hace la gran diferencia que hace por ser el mejor del mundo, ¿no? Sí, por eso yo creo que fue un valor muy muy importante lo de Scaloni, de primero tratar de armar un equipo, de tratar de formar un grupo, de tratar de armar un sistema, uh-huh, de intentar darle identidad a la selección argentina, y después el agregado, como decís, el agregado de Messi, que Messi es el mejor del mundo, que donde lo pongas seguro que va a funcionar, y el equipo lo está respaldando a Scaloni y a Messi, ¿no? Porque correcto, vino Messi, el equipo siguió jugando igual, tiene una identidad de juego, y el agregado aún más el estar Messi, que es el mejor del mundo, ¿no? Muy bien, querido Pampa. No te robamos más tiempo. Bueno, la verdad que te estamos más que agradecidos por habernos acompañado en este rato. Te agradecemos de todo corazón. Te deseamos todo lo mejor en tu futuro como profesional del fútbol, ¿sí? Que surja esa posibilidad que recién nos contabas y que vos puedas demostrar el gran entrenador que sos, a mi entender, por lo menos, no sé. Somos dos acá que pensamos eso, y que te puedas desarrollar en seguir desarrollando con esta carrera de tantos años y tan exitosa. Bueno, te agradezco esta nota. Bueno, Claudio, un placer estar hablando ahí con todos ustedes. Y bueno, a las órdenes como siempre. Y bueno, ojalá que la próxima nota esté como entrenador en algún lugar y tengan que hablar del equipo, de cómo se forma, de cómo juega esa... Que no sea contra San Lorenzo. Que no sea contra San Lorenzo. Así que no, querido Pampa, te mandamos un abrazo y te comprometemos. En cuanto arregles con algún club, te vamos a molestar nuevamente. Muchísimas gracias. Un placer estar hablando con ustedes. Abrazo grande. colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, somos Eléctrico Nogal y vamos a estar tocando el 26 de noviembre en Musicleta, Villa Crespo. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, ya arrancando el último bloque de este lunes, feriado en la República Argentina, hoy con visitas, con notas. La verdad que tuvimos un programa fuera de serie. Vos sabés que acá, este me quedó colgado de antes, este mensaje del señor Rodrigo Iglesias, un integrante acá de la radio de La Colectiva, que nos está mandando un mensaje que decía, esto tiene que ver más con el tema de Almafuerte que pasamos antes, dice, grave pesado, más no inconsciente, nos pone, tremendo programa de Los Mariscales. Muchas gracias, querido Rodrigo, te mandamos un abrazo. Por otro lado, también tengo un mensaje de una amiga, ¿sí? Una amiga que nos escucha cada lunes, cada programa, nos dice siempre acompañándote, besos a todos, acompañándolos, sería a todos nosotros, besos a todos, la señorita Karina Arpírez. Gracias, Cari, que le mandamos siempre, un beso grande a Cari, que siempre nos está acompañando. Tiene una foto de un perrito acá, decirle al perrito, ¿cómo es que se llama el perro? me olvidé del nombre ahora, que siempre lo nombra ella, mira qué lindo. Okay. Bueno, beso para Cari. Así que, para seguir con el programa, con la parte deportiva, ya en el último bloque, para hacer un breve resumen de la actividad deportiva, que al final nos quedamos cortos sin tiempo. Primero que nada, quiero hacer una mención para saludar al campeón argentino de clubes, ¿sí? Campeonato nacional de clubes, que estoy hablando del Hindú Club, de Don Torcuato, que derrotó 18-13 al Jockey Club de Rosario, un gran triunfo, un triunfo trabajoso, pero que le valió el quinto torneo al hilo, Torneo Nacional de Clubes de Hindú, y décimo en la historia del torneo. Siempre ganador. El mayor ganador, ¿sí? Después ya los demás vienen bastante atrás en la estadística. El máximo ganador por lejos es el Hindú Club. Le lleva 6 de ventaja al SIC, que tiene 4. 7 a Duendes de Rosario, que tiene 3. Que son los que completan el podio. Así que felicitaciones para el Hindú Club. Después un comentario así cortito, porque es más gracioso que otra cosa, que tiene que ver con... ¿Lo vieron a Pablo Meiliore boxeando? No, pero me imagino que debe ser gracioso. Bueno, peleó, préstame un cachito, Carlito, que te quiero... porque resulta que Pablo Meiliore, después de que se retiró jugando en Barraca Central, como arquero, sí, se empezó a dedicar un poco en serio al boxeo. Ya había hecho 2 peleas que había ganado por nocaut contra 2 muchachos que evidentemente no eran de la categoría o no eran boxeadores avesados. El tema es que Pablo Meiliore no está reconocido, no tiene licencia de la Federación Argentina de Box para pelear en las... Exacto. En las ligas, o digamos en las asociaciones que nuclean al boxeo profesional. Exacto. Entonces peleó por el torneo argentino, o por el campeonato argentino, de la WPC, que es la World Pugilist Commission. Es una comisión de boxeo que no está reconocida. Ajá. ¿Sí? Sí, que podemos formar a nosotros. La podemos formar nosotros, sí. Decimos, armamos una comisión de boxeo, lo llamamos Meiliore, vení, claro. Vamos, alquilamos un ring, un estadio o un gimnasio y lo hacemos pelear. Con sede en la paternal, acá. Así que claro, y peleó con un boxeador que tenía, un boxeador pesado, peso pesado, que tenía una... un récord bastante adverso, había peleado, no sé, creo que peleó 45 veces, perdió 23. 46. Sí, una cosa. Claro. Bueno, pero lo noqueó a Meiliore en el séptimo round. Al final del séptimo round le pegó un golpe que lo tiró y golpeó la cabeza en el piso a Meiliore. El referee contó, no sé, 100. Contó 100 más o menos. hasta que terminara el round, ¿sí? Terminó, la salvó la campana, Millores se levantó, medio borracho, fue al rincón, salió de vuelta, arrancó, le siguieron pegando y terminaron tirando la toalla porque ya era una golpiza bastante brava. El que peleó, el boxeador, que lo hizo con... que le ganó a Migliore por el título argentino, se llama Emilio Ezequiel Zárate, alias Chiquito, ¿sí? Chiquito. Tiene 38 años, de una última derrota por nocaut, y tenía la licencia suspendida, ¿sí? Ah. Por eso es que fue a pelear a esta categoría con el señor Migliore. El club de la pelea. Así que bueno, una cosa bastante impresentable, la para verdad. Decirlo de alguna manera, a lo que se está dedicando este muchacho que en el fútbol dejó bastante que desear. Vos lo conocés, San Lorenzo de Almagro. Por muchas, ¿no?, cosas. Por varias cosas, no solamente por arquero, porque no era un mal arquero. De hecho, en San Lorenzo atajó muy bien. Mal arquero, pero bueno, hay cosas que hacen a un deportista que no es solamente, en este caso, pararse bajo los tres palos. Suspender por unos minutos un partido por un procedimiento policial contra él, mirá vos. La verdad, bueno, casi nada. Bueno, ese es harina de otro costal. Sí, señor. Dani, estábamos antes de empezar a hablar con el Pampa Viaggio, porque hoy hablamos con el Pampa Viaggio, ¿no? Mamita. Casi nada. Decinos, estábamos hablando de la selección argentina, claro. ¿Sí? Del triunfo contra Brasil, el empate de esta tarde ante Uruguay. Yo creo que hay una mejoría en la selección argentina. Opino exactamente igual que vos. Me cuesta decir esto, pero ya sabes, ¿eh? Me cuesta por la defensa FIFA, como te dije, o por quizás mi opinión con el técnico, que puede cambiar, por supuesto, porque con pruebas de deficiencia o de métodos me puede hacer cambiar de opinión. Pero sí, algo está cambiando en la selección. No sé si si encontró el equipo, como dijo el Pampa. No dijo eso, pero dijo que con los nuevos valores. Pero sí que ya está confiando en un grupo más reducido de gente. No, yo creo que más que eso es que se decidió a jugar sin Messi. Claro. Sí. Y cuando viene Messi, que haga la diferencia. Claro, es lo que hablamos si un no poco. Si viene Messi... Jugamos sin Messi. Sí, yo creo que los dos partidos, todos los perdón, está muy mal que diga los acompañantes de Messi. El equipo argentino que integra con Messi se integraron bastante bien. Sí. Jugaron, fueron para adelante. Yo creo que Messi, determinación, que es una de las cosas que yo le mostraron. Messi se integró. Él también puso bastante. Messi se integró, que es lo que no hacía antes, porque se esperaba que todos jugasen para él. Sí. Hoy hizo una cosa que gateó. Con Uruguay estuvo gateando para recuperar una pelota en ofensiva, mejor dicho, porque él se iba al gol y estuvo bastante metido en el partido, medio se embroncó con Cavani, son actitudes, pero actitudes raras en Messi. Actitudes que no tenía. Ese compromiso, eso te está demostrando cierto compromiso. Es decir, estoy metido en esto, tengo la cabeza metida en el partido y lo que me parece mal me opongo y me peleo y me empaco. O sea, me parece que eso habla bien de Messi, el hecho que uno le pedía esa muestra de carácter muchas veces jugando finales que se la pasaba mirando al piso, ¿sí? Uno le reclamaba esa diferencia cuando uno lo comparaba con Maradona, por ejemplo, esa diferencia de Maradona, que uno lo veía a Maradona parado en la cancha pidiendo la pelota y tíramela siempre a mí, porque aunque sabía que venía la murra atrás, él la pedía lo mismo. Exacto. Messi, en ese aspecto, miraba más el piso que otra cosa. Uh-huh. Entonces uno, esa gran diferencia con respecto no al juego, pero sí con respecto al carácter, con respecto a Maradona, que fue el más grande de la historia, evidentemente... hoy en día es como que hay un cierto cambio, ya a partir de las declaraciones que le costaron la suspensión. Sí. ¿Sí? Esas declaraciones que hizo, que a veces quedaron hasta como tribuneras y como quedando, tratando de dar esa imagen, de brindar esa imagen de capitán y de embroncado que no teníamos de Messi, que nos parecía que era el chico que aprendió a jugar en Barcelona y que la camiseta argentina no la sentía. Sí. Me parece que eso está, hay una vueltita de rosca. Él sabe, es un profesional que sabe las consecuencias que podían haber tenido esas declaraciones. Y como bien decía Carlitos, se sumó al plantel, digamos, sí, ¿no? A un equipo que juega de una determinada manera, sí, y que él aporta lo suyo haciendo la diferencia. Lástima que ya no es el Messi de antes. No, ahí. Ya es un Messi años, de 30 y pico de años. Llegaste. Claro, o 30 años, no sé cuánto tiene Messi. No, 31. Pero 31, por ahí, no sé cuánto tiene. Pero ya no tiene, digamos, esa arrepentización que tenía en velocidad. Y eso ya medio como que se la adivinan, porque no lo hace con la misma velocidad, la dinámica que tenía en aquel entonces, ¿no? La integración que yo mencioné antes es lo vi a los jugadores muy cerca uno de otro, pero no con el pasecito inútil, claro, el famoso que hablamos tantas veces contigo, Claudio, sino que en función de equipo, que estar ahí para dar una mano, pero como salida a todos, y un poco más de presencia en el área, que era lo que yo también, lo que reclamábamos, o sea, de haber metido 3 goles en 2 partidos, para mí, y lo que dijiste vos antes también, 2 amistosos en serio, por más que sean amistosos. Sí, Brasil y Uruguay. Claro. Uruguay siempre igual, siempre el mismo esquema, siempre lo mismo. Y hace años que lo vienen haciendo con una base muy similar, si bien se ha ido renovando. La verdad que lo de Uruguay es hasta casi repetitivo, ¿no? Eso de cerrarle los caminos al rival, de tener esa forma de jugar que impide, más destructiva que constructiva. Hoy vi a un, se nota que ya está grande, el mismo Suárez. Suárez, sí. Hoy lo que noté en Suárez es un tipo que lleno de mañas. Sí, que lo que, medio mañoso, pero, sí, siempre fue, pero ahora que está grande es peor. Como logra el tiro libre del segundo gol, que es una típica maña, Pesé la estiró un brazo y se le tiró encima Suárez, cobraron full, tiro libre y gol. Y se lo pasó tirándose todo el partido. Sí, con Otamendi también discutiendo en mitad de cancha, un partido aparte tranquilo, que lo agarraba justo él, que es un especialista en ese tema. Pero bueno, Uruguay es su esquema de hace muchísimos años. Sí, correcto. Por eso, la verdad que tienen un equipo ellos, que saben lo que juega, y hasta ahora es siempre lo mismo, hasta que le encuentren la vuelta, obviamente, hasta que decaigan, y con un entrenador que la verdad merece el mayor de mis respetos. Totalmente. Porque ante todo es respetado, no solo por los rivales, sino por sus mismos jugadores, sí, extremo. Al extremo, sí. Un Cavani que realmente sigue estando en y el es candelero, bravo, es un tipo bravo, se banca solo ahí arriba porque ya Suárez no lo acompaña como antes, es bravo Cavani, no tiene quien lo abastezca. El tipo juega, la verdad que se la banca y bien, sí, ahí arriba. Es bravo. El charrúa, como le dice mi señor. Así es. Sí, sí, porque bien pinta de charrúa. Pero bueno, el aspecto es positivo. O sea, yo creo que ya algo se vislumbró con el partido que vimos con Alemania. Algo. Por ese segundo tiempo, ¿te acordás? No por el 0-2 del primer tiempo. Sí. Y los primeros 8 o 7 minutos con Brasil. Tuvo ciertos pecados, no sé si de juventud o de qué, de esa bendita idea de salir jugando desde el fondo siempre, que es algo que venimos recalcando, que no siempre se tiene que salir jugando, sino que a veces cuando hay que reventarlo, buscar el pase a tu compañero en pelotazo, se debe hacer. Los primeros 7 minutos con Brasil le vi hacer a varios jugadores maniobras dentro del área, sí, que no se deben hacer, no por ataque de Brasil, tenía la pelota Argentina. No, Bueno, después los ganaron. Es lo que decimos, Dani, siempre. Es importante salir jugando, saber siempre, salir jugando, siempre. Tener que tener con qué salir jugando, pero también es importante saber jugar largo. Claro. O sea, saber jugar largo es tan meritorio como saber jugar corto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno se llama patea pelotazos. No hay que patear pelotazos. No, si no. Parte de un juego. Vuelve enseguida. Hay que saber jugar largo tanto como jugar corto. ¿No? Mira, el pedido. Pues yo estoy en el sábado. Ahora sí, sí. Ahora vamos a hablar del sábado, pero para que quiero mandar un mensaje. Dale. Antes. Mandar un mensaje que nos está mandando. ¿Sabes quién nos está mandando un mensaje de audio? Raimundo. ¡Upa! ¿Quién te habrá traído al mundo? No sé, a ver, escucha a Raimundo. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Raimundo Garbanzo Cubero, el primo del Poroto, heredero de una voz prodigiosa. Somos una familia privilegiada. A veces hacemos reunión de tupper con el coco, con mostaza y 3 caniches, y nos ponemos a debatir. Gracias por esta oportunidad. Mis 74 años me despertaron inquietudes. Ya me anoté en 3 cursos. Uno en la Pitman, para mejorar mi tipeo, para mis notas. El otro en la Ilven, para estar a tono con mi Commodore 64, para analizar el mundo deportivo. Y el tercero, un curso de periodismo deportivo con el gran Benedetto. Así que armé una nueva sección para el programa. Gracias por esta oportunidad. El gran Guillermo Vilas, junto a la Carolina de Mónaco, fueron escrachados a la salida de un hotel alojamiento, un tuyo de Mónaco, por dos paparazzis y un periodista. Parece que le dio la cana una marca que tenía en la frente, y no era el de la vincha, sino la gomita elástica de la cofia, de esas amuebladas típicas. Dos, un día como hoy. El gran pelado Mejide, ¿se acuerdan? El maniquí de Independiente. Hizo dos entregas bien hechas en 1993. Se ve que ya se anticipaba su final de su carrera deportiva y compró la moto para hacer un par de repartos. Los hizo bien las entregas, quedaron calientes. Tres, un día como hoy, en la pizzería Odeón de Flores, el señor Medina Baudino, en 1985, pagó un palo de Jacob y una sopa inglesa a sus amigos, recibiendo a partir de ahí el mote de Perito Moreno. Un desprendimiento cada 10 años. Abrazo a todos. Muy bueno, querido Raimundo. Nos tremendo, estamos, ¿eh? Tengo un nuevo apodo. Un nuevo apodo, ¿sí? El Perito Moreno Medina Baudino. Mirá, tenemos vos un desprendimiento cada 10 años. Raimundo. Pero que la verdad, ¿cómo nos tiene que... Raimundo? ¿Cómo Raimundo de las efemérides? O sea que hoy yo tenía efemérides para leer, no hicimos tiempo. Pero hay una muy importante, que un día como hoy fue en el año... a ver, para que lo tengo acá, porque si no le voy a decir cualquier cosa y no quiero estar faltando a la verdad. En el viejo gasómetro de Avenida La Plata, en el año 1951, fue el primer partido entre San Lorenzo y River, que fue el primer partido televisado en la historia de la República Argentina. Mirá vos. Empataron 1-1 y en aquel momento todavía eran pocos los que disponían del servicio de televisión, ¿no? Muy pocos. Así que bueno, Ernesto Beltrú fue el relator y Enzo Ardigó y Raúl Goró los comentaristas. José Maravilla adelantó al Ciclón, mientras que Santiago Bernaza de penal igualó para el Millonario. Eso quería dejar. Hay varias importantes, pero como que un día como hoy, también en 1918, se fundó el club Douglas High en Pergamino. Después tenemos que nació Omar La Rosa en 1947, La Chancha. Pero esta del partido televisado, lo que no quería dejar que dejarla pasar, ¿no? Y Enzo Ardigó, comentarista uruguayo. Sí, ya lo creo. Así que, bueno, Carlito, vos querías hablar del partido de River final de Copa Libertadores. Esto, lo que estaba charlando del tema de los pases, comentó Nacho Fernández. Sí. Que Gallardo les dijo, muchachos, menos toques y más llegadas al área. Ajá. Si no tocar tanto esos pases cortos. Intrascendentes, sino tratar de ser más punzantes. Ajá, muy bien. Esa es una de las cosas que está trabajando Gallardo. Exacto. Para el partido del sábado, la final con Flamengo. Sí, sí, sí. En los partidos únicos hay que pegar. No pegar al contrario, hay que pegar en cuanto a la concreción. Claro. Ser contundente. En partidos finales la contundencia es fundamental. Obviamente el buen juego desde ya, pero la contundencia fundamental. Puede ser fundamental. Sí, sí, pues no tener revancha. Un golcito que metas puede ser definitivo. Por ahí soy medio detractor, pero así son los partidos únicos. A veces el contundente supera al que tiene un muy buen juego. Por supuesto. El Flamengo tiene una contundencia muy importante, muy grande, pero también tiene floja la defensa. Sí, como todo equipo brasileño. Sí. Ya, se van mucho al ataque, se mandan mucho al ataque. Pero tiene foca sobre todo la parte de los centrales. Como todo equipo brasileño también. Pero le digo, es lo que les dije varias veces, se lo dije a César, acá el uruguayo también. Yo confío mucho en River en cuanto a cómo está jugando River. Mejor dicho, cómo está jugando en este momento en el nivel acá del campeonato local, no. y que tampoco en el último partido internacional que hizo con Boca. Sí. Pero sí, en cuanto si mantiene ese ritmo que tiene River, este ritmo de 90 minutos. Yo lo he visto River en esta Copa, sí, con ritmo de 90 minutos. Si sí. mantiene eso, tiene grandes posibilidades. Pero ojo, tiene un gran equipo enfrente también, ¿eh? Sí. Se enfrentan los dos mejores, la verdad. Casi de esta Libertadores. Brasileirão. Sí, un equipo que la verdad que se las trae, un equipo complicado que armó, un gran equipo que armó Flamengo. River va a tener una parada muy difícil. El partido va a ser el próximo sábado en el Estadio Nacional de Lima, de Perú, a las 17 horas Argentina. ¿Es en el Nacional o en el Monumental? Monumental. Ah, en el Monumental de Universitario, sí, Universitario. 80.000 personas. El Monumental, sí, perdón, yo que dije, el Nacional. Nacional, no, pero, otro, yo, pero me entró la duda que podía ser el Nacional. No, fue es en el Monumental. El Monumental. Y bueno, de River, uno que espera, ¿no? Uno hincha de River, en definitiva, espera. Yo lo que vos decías, Dani, yo lo que espero es que River pueda mantener la intensidad que conocemos al mejor River. Exacto. El mejor River, con la intensidad que pone, si lo puede mantener durante los 90 minutos, yo creo que tiene grandes posibilidades de ser campeón. Y que es la mejor forma de anular y tratar de derrotar a un equipo brasileño bueno. Correcto, sí, porque no te puedes descuidar. Hasta ahora no ha tenido enfrente un rival, el Flamengo, un rival como River, un rival que tenga esas cualidades en cuanto a la intensidad, a la recuperación, a la presión alta, a ese tipo de cosas que no han pasado. Hasta ahora no ha tenido, y por eso es que viene ganando y ganando y ganando y ganando. El único, ¿no?, que le planteó bien el partido fue el Vasco. Sí, Vasco, sí. Salió un 4-4. Claro. El otro día, sí. Es el único que más o menos le planteó bien el partido. Fue golpe por golpe, ¿no? Golpe, ¿no?, por golpe. Es muy estilo brasileño a veces. Sí, sí, sí. Así que bueno, esperaremos, deseando lo mejor para River, por supuesto, desde mi punto de vista, y el de Carlitos también, no sé, el de Daniel también. El de Daniel también. No, con nuestros papás tenemos que, la audiencia sabrá a qué me estoy refiriendo. Con nuestros padres, si nuestros padres están contentos, nosotros también. Bien, es verdad, es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Así que bueno, muchachos, aparte, otra cosa, cambiemos de deporte. Yo la verdad que uno tiene expectativas, ya el lunes que viene ya seguramente comentaremos todo lo que ocurra en Perú con la final de Copa Libertadores entre River y Flamengo de Río de Janeiro. Cambiamos de deporte un minuto. Mañana se empieza a jugar la Copa Davis. El nuevo formato de Copa Davis. Sí, sí, en Madrid, ¿no? ¿O sí. ¿En Madrid o en otro local? En otra ciudad. Madrid. Sí, yo la veo en el cuadradito ese que tienen. Se parece a la cancha Argentino Junior en tenis. No se ofendan, por favor. No. No, está, bueno, Argentina va mañana a las 7 de la mañana. Ya arranca jugando con Chile, ¿sí? El miércoles con Alemania. Y de los dos rivales, supuestamente, son accesibles los rivales como para que Argentina pueda superar la instancia. Sí, no sé Alemania con cuáles ahora, son sus singlistas. Supera la instancia. Bien. Así estamos todos, ¿eh? Ese bien es lo mismo que Claudio. Realmente, sí, sí. Yo no sé si son no... zonas. Son creo. Zonas y. Zonas que juegan, en vez de jugar 5 partidos como la Davis, creo que juegan 2, 3. Sí, es el mejor de 3, es no 5. 2 singles y 1 doble. 2 singles y 1 doble. Era como la antigua, exacto, Copa del Mundo que se disputaba todos los años en Düsseldorf. Seguro. Sí, sí. Es algo así. Y tiene que ser rápido. Bueno, suerte para Argentina mañana. Ojalá, sí. El capitán es el gato Gaudio. Sí, el gato. El gato Gaudio. Espero que la pase bien. Capitán de ese. Qué mal que la estoy pasando. Qué mal que la estoy. Dani, 2 minutos. Sí. De Fórmula 1. Mirá, la mejor carrera del año. A mi juicio. Ajá. Es decir, en cuanto a emoción de la vuelta 1 hasta la vuelta 64, vuelta 62 en Interlagos, Brasil. Ganó Max Verstappen, el piloto que anda más rápido que su auto. Uh-huh. Con un Red Bull Honda. Segundo salió Jean-Pierre Gasly, que es el ex piloto de Red Bull hasta hace 3 meses, que fue desalojado y lo mandaron a Toro Rosso, que es un equipo B de Red Bull. Correcto. Salió segundo y le ganó por el hocico, como si fuera una carrera de Palermo, San Isidro, La Plata, a Lewis Hamilton. Todo por una serie de accidentes, una serie de estrategias, una buena carrera en sí. ¿Dónde fue, Dani? En Interlagos, Brasil. Ah, Interlagos. Y con el aditamento que faltando 6 vueltas, 2 posibles ganadores, que eran Sebastián Vettel y Charles Leclerc, que iban tercero y cuarto respectivamente, se tocaron. Sí, Vettel lo toca a Leclerc. Vettel lo toca a Leclerc. Los dos integrantes del mismo equipo. Ferrari. Sí, Ferrari. O sea, Si había una interna que no estaba todavía divulgada, chao, con esto, y podían haber ganado la carrera. Tuvo la culpa Vettel, tiene unas reacciones a veces. Sí, simplemente porque su compañero de equipo lo pasó. Salgó decimocuarto. Salgó decimocuarto y iba para un posible triunfo. Tenía posibilidades. Digamos. Verstappen ganó claramente, tenía un misil. Pero fue emocionante la última vuelta, como estilo de las carreras indie de Estados Unidos, cuando ganan a veces sobre, porque hay los pace car y ganan sobre la raya. Fue algo, la verdad, en cuanto a lo emocionante, lo más emocionante del año. Bien. Bueno, queridos muchachos, nos terminó el programa. Se nos está terminando el programa. Sí, ya está terminando, nos tenemos que ir. Pero la verdad es que me voy muy, pero muy contento. Fue un día feriado, escuchamos música, tuvimos invitados en el estudio, la gente de Dodgeball, el presidente de la Federación Argentina de Dodgeball se vino hasta acá. El capitán de la selección argentina que va a formar parte del campeonato del mundo a disputarse a partir del 26 de noviembre en Cancún. Y que México. Vamos a tener informado a la audiencia. Vamos a tener a la audiencia informada de todo. Ahora, qué vergüenza. ¿Qué cosa? Escúchame, vino esta gente de Dojo y el especialista en auto no está. Ah, porque Dojo. Pero tuvimos también a alguien que sabe de autos acá, nos dieron todas las incidencias de la Fórmula 1. Tuvimos al querido Pampa Biagio, lo tuvimos al aire, comunicación telefónica. La verdad que un programón hicimos hoy. Mañana a partir de las 15 horas lo pueden volver a escuchar al aire de la colectiva FM 102.5. Después nosotros lo subimos también, lo pueden encontrar en Spotify, van a encontrar las entrevistas, van a encontrar el programa y todo lo referente a nuestra actividad en esta querida radio. Ahora no queda más que darle gracias al cielo, gracias a la tierra. Le doy las gracias a Dani, las gracias a Carlitos Arias, gracias a Liana Rodríguez por la operación técnica, que también lo hace con tanta maestría manejando los pitutos, y le mando un beso grande a todos los mariscales, agradeciéndole la presencia como siempre y esperando encontrarlos en vivo el próximo lunes a las 19, como lo venimos haciendo desde hace 4 años. Un abrazo de gol para todos. Chau. Chau. Boom, boom, boom.